Muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Escucho un pianito, no quiero ser despectiva, algo piano, y una batería, y lo electrónico, Valentín Paus, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Me alegro. Todo es electrónico. ¿En serio? Es más, los hombres no existen, son todos robots. No existen, son todos robots. Esto es Breakbot, está bueno lo que decís porque esto nos lleva a la música disco, ¿no? Ajá. Estamos escuchamos el piano, sí. Claramente música disco, batería, mucho bajo, hay unas guitarras. Todo muy saltarín, ¿no? Sí. Lo que tiene la música disco. Ok, como es todo electrónico, dentro del género electrónica, se destaca por ser partícipe del género New Disco. Es decir, toma todos los componentes de la música disco, 70s, 80s, comienzos de los 80s, y lo hace electrónico. Acá en serio no hay nadie. ¿Y por qué? Porque este es Thibaut Berland, un chico de 32 años, sí, francés, con el nombre artístico de Breakbot, pero es un productor, es un DJ, es un tipo que sale solo a tocar en vivo. No tiene una banda, no tiene un baterista, no tiene músicos que graban para él. Él agarra samples, agarra pedazos de canciones. Pero la voz sí es él. La voz, esto es lo interesante. Ah. Acá lo invita a Irfein, un cantante. Mirá. Y tiene esto como productor, los productores agarran componente más e invitan gente a cantar. Vamos a escuchar un poquito porque está bueno, nos hace acordar a música disco pero con un saborcito nuevo. O sea, llegamos a la conclusión que este tema no existe, porque es todo un invento. Totalmente, Valentín. No existe. No, acá no se ha tocado, no se ha tocado nada. Las baterías, Julia, vos recién decías, increíble que no que sea electrónica. Sí, sí hay millones de programas para hacer música, es increíble. Vos tenés un banco, tenés un banco enorme con una data enorme de muchos tipos de baterías. Tambores de los 70, tambores de los 80, sintetizadores de los 90, tenés todo tipo de cosas. Música hecha por vagos, diría una. Música hecha por vagos no. Música hecha por tipos que averiguan las cosas. Porque además vos tenés todos estos sonidos y vos esos sonidos los podés retocar también. No es que vos tenés un tambor de los 70 que se grabó en Abbey Road y ya está y lo pones ahí. Vos tenés ese tambor y lo empezás a sintetizar también. O sea, pero en algún momento alguien grabó eso y quedó de forma digital y lo utiliza otra persona. Por lo tanto, es como si tocasen miles de personas a la vez, si lo totalmente, tenemos que pensar de alguna manera. Totalmente. Es que sí, eso se tocó en algún momento. Pasemos a Fantasy. Y a ver, esto, a ver, si yo creo que les va a hacer acordar, sobre todo la voz. Canta otro chico, se llama Rucasoides. Es muy notable la influencia. Lo notable, yo tengo que decir, lo notable. Valentín Pablo dice, a ver si adivinas quién canta, que yo. Gustavo Lema, primer acorde, la voz no había aparecido y ya dio una respuesta. ¿Cómo no se va a merecer Michael, un premio? Michael Jackson. Sí, bueno, tiene, más allá de que aquí el cantante es Rucasoid, que tiene una influencia, sí, así es, por decirlo románticamente, ¿no? La influencia sí, de Michael. En otro lado le dicen Robo, sí. Ay, por eso, seamos románticos, sí. Hay unos samples de coros de Michael Jackson al comienzo, creo que también por eso. Eso sí, porque Jackson tiene esas cositas que hacía Michael Jackson. Hacía Michael, claro. Gloriosas. que se saca para mí mucho de una época también gloriosa de Michael Jackson, que es del disco Off the Wall, que es un disco de fines de los 70s, cuando él tocó música disco, que viene antes de Thriller, del gran disco del año 82, claro, que sí, tiene sí, Michael sí, Jackson. Sí. Antes había sacado Off the Wall, que es un disco de música disco tremendo. Esto tiene mucho, como vemos, son canciones, tienen una estructura, tienen una estrofa, una introducción, un estribillo, un puente, etcétera. Pero tiene esto muy importante que es apoyarse mucho en las bases rítmicas. Apoyarse. La base rítmica es para que la gente entienda el bajo y la batería. Claro. Cómo se lleva la canción. Después tiene muchos sonidos, ¿viste? Tiene muchos sintetizadores, tiene violas y tiene, como decíamos antes, una parva de invitados. El disco se llama By Your Side, salió el año pasado, 2012. Y a ver, digo, pero hay un revival entonces de la música disco de alguna manera que permite que la gente le interese escuchar esto. Totalmente, mira, el disco más importante para mí de este año 2013 fue... Ese género New Disco, me encantó lo del género es que New es, Disco. El género, para ser más concretos, el género es la electrónica, es un género. ¿Sí? Y dentro de la electrónica hay estilos, el Bien. Estilo de New este Disco. Es New Disco. New Disco porque es la música disco, pero hecha a través de computadoras. ¿Qué estábamos hablando antes? Sí, sí, eso en relación a la vuelta, que hay un revival de esta música, porque la gente en definitiva lo escucha. Imagino esto que lo escucha también en los lugares donde van a bailar y esas cosas, ¿no? Año 2003, este año salió el disco, por ahí el más importante desde el punto de vista comercial, que fue el regreso de Daft Punk después de 4 o 5 años. Hacen lo mismo, se meten con los sintetizadores y la música de los 70. Me parece que es una tendencia que está buenísima y que hoy por ahí es mucho más sintético hacerlo. Mira, mi abuela decía... Abuela, ¿para qué tenés toda esa ropa que no la vas a usar nunca más? Ay, nene, no sabes nada. ¿No sabes que toda la ropa y todas las modas vuelven? Claro. Dentro de 3 años esto lo venden re caro en las tiendas. Y sí, pasa eso, pasa ¿Cuánta eso. Cuánta razón tenía. Cuánta razón. También yo creo, y esto la verdad es que no quiero ser negativo, pero me parece que hay como una especie también de... Quiere decir que también hay una falta como de cierta búsqueda original, digo, de hacer cosas nuevas que no se hicieron. Ahí se plantea el debate, ¿no? Sé que está todo hecho, las cosas que son experimentales no son para todo el mundo. Y yo una cosa que diría, tomando un poco lo que decía Gustavo, que de vagos, que me quedó esa... No, en ese sentido. Un chiste, ¿no? Por no, favor. Ya sé, pero me quedé pensando y digo, ok, es muy posible que sea un poco de... Pero por el otro lado, yo digo, ante tal menú, él decía, tenés chiquicientas, no sé cuántas baterías que hacen, qué sé yo, millones de cosas... Yo estaría perdida en el laberinto, por ejemplo. Lo ¿no? que haces con eso, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Y lo que me parece más interesante, yo. Nada, sí, para terminar, me parece que es muy interesante el hecho de que vos para grabar este disco en el 74 tenías que tener a 15 personas. Ahora es un productor en su cuarto. Así que son maneras, pero quedan resultados muy positivos. Gracias, Valen. Por favor. Las estaciones cambian. Seguimos en movimiento. La radio pública. Nacional. Todo el año.